Bueno, seguimos recorriendo la muestra de Palermo y ahora estamos en el stand de los toros Sabardinacos, donde está la cabaña La Soñada de María Esther Sierra y Alberto Alén, y vamos a charlar un poco con Alberto Alén, que ya pisó las pistas y anduvo con premios interesantes. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Sí, la verdad que muy contento. Tuvimos mucha visita de productores mirando los animales. Tuvimos la suerte de que, bueno, casi todos ya son compartidos, o sea, bueno, tenemos en sociedad con productores que han comprado para adquirir nuestra genética. Y bueno, en la genética propia. Genética propia. ¿Qué es lo que estamos buscando? Un poquito de asociarnos para compartir, o para poder seguir manteniendo los animales en nuestro poder. Y bueno, y compartir un poco la genética y con eso solventar los gastos de la cabaña, ¿no es cierto? Claro. Bueno, con respecto a los premios, estuvimos contentos. Sacamos un segundo, dos terceros, un cuarto. Y bueno, ahora estamos esperando para el viernes, que tenemos un toro que pienso que anda muy bien. Claro. Yo digo que es muy difícil ya tener un tercero, un segundo, un tercer premio acá en Palermo, después de entrar en una fila a lo mejor de 7, 8 o 10 animales. Es más que importante. Uno que está viendo la jura y no sabe con cuál quedarse. Para uno son todos iguales, ¿no? Sí, los animales son muy parejos, la verdad que la competencia es muy difícil, pero bueno, lo lindo de esto es que bueno, ya no hace tantos años que arrancamos, y bueno, ya hay gente que le interesa comprar la genética que tenemos, que le ha dado resultado. Y bueno, que es lo que te permite seguir trabajando, porque los costos de venir acá son muy altos. Alberto, ¿qué sangre estás usando con estos toros que o esta hacienda que has traído acá? Y yo arranqué, bueno, tengo la mayoría de Estrés María, Tierre, y ahora estoy usando toro importado como Density, Network. ¿Qué he comentado ese toro Density, Sí, nos ha dado muy buenos resultados, la verdad que... sí, ha andado muy bien. Ahora, cuando fui a Estados Unidos, lo estuve mirando y ya adquirimos semen sexado. Así, en los próximos lavajes podemos hacer transferencia de ya embriones que nazcan hembra directamente. Ajá. ¿Cómo está viviendo este Palermo? ¿Bien? Sí, la gente tiene, se ve que hay mucha gente. Los productores ya tienen otro ánimo, por lo menos el tema de precio, hay más interés. Claro. La gente está preguntando por reproductores, o sea, es otra cosa. Esperemos que, bueno, viste, como esto, que aguante un poquito los valores. Claro. Bueno, ¿y ahora qué te queda para el jueves y el viernes o no? ¿O el viernes? No, el viernes ahora tenemos un toro que jura el viernes, que tenemos puesto bastante expectativa, está muy lindo, un 2 años menor. Ajá. Que pienso que va a andar bien, y bueno, y aparte de una madre nuestra, que ya nos ha dado bastante satisfacción en cuanto a que la hemos lavado varias veces y nos ha dado siempre cría de muy buena calidad. Bueno, Alberto, te deseamos suerte, gracias por atendernos y nos vamos a seguir viendo estos días, si Dios quiere. Sí, nosotros nos quedamos hasta el domingo, así que bueno. Vale, yo me quedo hasta el martes, así que nos vemos. Bueno, dale. Gracias. Saluda a la gente de la barriga. Gracias.